El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Qué placer darles los buenos días una vez más a nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia general de este sudial Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en el sonido y de quien les habla Einar Goyo Ponte en esta especialísima emisión de su tema con variaciones dominical, porque hoy iniciamos un programa doble que se prolongará hasta el domingo que viene, en dos entregas que celebrarán dos importantes aniversarios. El primero, y el orden es solo por antigüedad y cronología, es el de nuestro espacio, que con esta emisión llega puntualmente a sus 66 años. Han transcurrido 6 décadas y media, más una rayita adicional, en las que ininterrumpidamente, ni siquiera cuando nos cambiamos de casa transmisora, les hemos llevado cada domingo esta cátedra radial de la música universal, con la mejor música de cámara, interpretada en vivo, los más insignes invitados de la cultura nacional e internacional y la difusión de la formación musical, en el magisterio del profesor Corrado Galcio, creador e impulsor de este programa y de muchos otros colaboradores a lo largo de estos años, como los profesores Juan Francisco Sanz y Javier Sansón, y en los últimos 8 años, este servidor, que ha ayudado a subir hasta la cima de estos 66 años a su tema con variaciones, que desde hace 50 se emite por esta casa. Radio Capital 710 AM, la cual está cumpliendo exactamente esa media centuria. Y es que Tema con Variaciones y Capital nacieron sincronizadamente, como buenos amigos, como extraordinarios vehículos de la música, de la cultura, de una forma de hacer radio de verdadera vanguardia, la cual sentó las bases de la radio moderna en nuestro país desde el vibrante año de 1968, año de cambios en todo el mundo. Radio Capital fue una ventana, una conexión a esos cambios cruciales que nos transformaron a todos social, humana, cultural y personalmente. Por eso vamos a engranar nuestro aniversario con el de la emisora en dos programas especiales donde fusionaremos lo mejor de ambos universos, solo en apariencia tan distintos. A través de ese género que hemos dado en llamar crossover, ofreceremos una selección de obras musicales de estos últimos 50 años y que mezclan la vanguardia musical del repertorio que elevó a Radio Capital 710 AM a la preferencia indiscutida de la audiencia joven y adulta contemporánea de en esos años pioneros. El rock, esa música que sacudió el mundo, mientras que Chuck Berry y Elvis Presley detonaron eso que se llamó rock and roll, a lo que los Beatles transformaron en una magia cotidiana, que junto a las minifaldas, los viajes al espacio y los trasplantes de corazón cambiaron al mundo. A partir de 1968, ese género del rock explora nuevos terrenos y uno de ellos es la música de nuestro programa, la académica, para inaugurar un subgénero, el llamado rock progresivo, rock arte o menos frecuentemente rock sinfónico. Mucha de la música que ayudó a solidificar los cimientos de esta emisora, la música que yo en mi primera adolescencia escuchaba insomne hasta que las transmisiones se despedían, en la presentación, los comentarios y muchas veces en las traducciones de las canciones, de voces como Iván Losher, Plácido Garrido, Napoleón Bravo o Capi Doncella, entre muchos otros, pertenece a ese terreno. Así que abramos la puerta a la nostalgia. Que Tema con Variaciones retorne por un momento a aquellos espacios conducidos por esos genios de la radio y volvamos a nuestra juventud y a los jóvenes de hoy que sabemos nos escuchan, conectemos con aquella modernidad que hace un poco viejo este mundo millennial de las atribuladas primeras décadas del siglo XXI. Nuestro hashtag para estos dos programas aniversarios será muy simple. Numeral TCB, Tema con Variaciones, 6650. Para interactuar juntos por @710capital y @altoynítido, nuestras cuentas de Twitter. Y comenzamos de inmediato con un verdadero clásico. Fue declarada por la crítica inglesa como el mejor single publicado entre 1955 y 1977, empatado con la Rapsodia Bohemia del grupo Queen. Fue grabada poco más de un año antes del nacimiento de Radio Capital, pero cuando la emisora invadió el aire caraqueño, aún gozaba de extraordinaria salud. De hecho, ha seguido manteniéndola cada vez que la escuchamos, pues parece compuesta ayer. Tiene innumerables covers o versiones, incluyendo los de la misma banda con orquesta sinfónica. Es una verdadera canción de culto. Sus creadores fueron Kid Wright, autor de la letra, Gary Brooker, quien pone la música y la imborrable voz que la conjura, y Matthew Fisher, quien toca el no menos insigne solo de órgano que la distingue. A ellos se une el bajista David Knights, quienes forman el legendario grupo de rock progresivo Procol Harum. Pero a estos talentos debemos sumar uno que no estaba físicamente presente en 1967, cuando la canción se grabara, pero que la fundamenta armónica y melódicamente. Se ha dicho que la música proviene de alguna o algunas de sus cantatas, o de la famosa aria de la suite orquestal número 3, pero son apenas esbozos, reminiscencias, aunque tan vívidas que es imposible no evocarlo cada vez que la escuchamos. Es Juan Sebastián Bach, quien flota en el órgano omnipresente de A Whiter Shade of Pale, que se acostumbra a traducir como Con tu blanca palidez, bastante incorrectamente. Aporto mi versión, un matiz más blanco de palidez. Al fin no importa, aquí está ese ícono de 1967 en su versión original. Skip the light, fandango. I wander through my playing cards. Would not let her be. 116 vessel virgins were leaving for the coast. Procol Harum nos interpretó a White Shade of Pale para iniciar este aniversario doble, los 66 años de Tema con Variaciones y los 50 de Radio Capital 710 AM, y que hemos identificado con el hashtag numeral TCB6650 por nuestras redes sociales. Bach nos acompaña también en la segunda pista del programa. Jethro Tull fue una de las bandas de rock progresivo iniciadoras del género. Su nombre provenía de un agricultor que modernizó los cultivos en la Inglaterra del siglo XVIII. Su eje era Ian Anderson con su estilo vocal y la ejecución de la flauta, con lo cual dio un sonido característico al grupo, junto a la guitarra de Mick Abrahams. En su tercer disco de 1969 grabaron Bourré, versión en fusión jazz y rock de un movimiento con ese nombre de una suite para laúd del autor de la tocata y fuga en re menor. Se consuma así la extraordinaria paradoja. El rock nació como un género musical irreverente, muchas veces iconoclasta y retador de lo establecido, y sobre todo del mundo adulto y la autoridad, con el cual suele muy frecuentemente asociarse la academia. Pero cada vez que el rock quiso renovarse a sí mismo, crecer musical y artísticamente, miró hacia ella, redescubrió a los clásicos y sintetizó sus estructuras con las armonías, melodías y perspectivas creativas. El rock también se iba haciendo adulto, y esa historia de pantalones largos es un poco la que estamos contando aquí. Como estampa, escuchemos Bourré con Jethro Tull y Juan Sebastián Bach. El grupo Jethro Tull nos brindó Bourré de su disco Stand Up de 1969, en este programa especial aniversario con obras que combinan lo clásico con el rock. Nos estamos enfocando en lo ocurrido en la música a partir de 1968, año del nacimiento de nuestra emisora, difusora principal de este atractivo repertorio. Por ello estamos obviando dos nombres importantes en este terreno de las fusiones: The Beatles, casi pioneros en el mismo, pero antes de la fecha acordada, y The Moody Blues, porque ya los incluimos en el programa aniversario del año pasado. Por eso, afincados en 1969, en el primer aniversario de la emisora, ya exitosa y referencial, llegamos al grupo King Crimson, quien a menos de un mes del cumpleaños de Capital lanza su histórico disco In the Court of the Crimson King. En aquella época y con los avispadísimos disjockeys de nuestra emisora, esos lanzamientos musicales repercutían de inmediato en Caracas. Así que sus dos grandes éxitos se convirtieron casi en himnos de la emisora, por la frecuencia con que eran solicitados telefónicamente o por los privilegiados lugares a los que escalaron en la cartelera de hits. Talk to the Wind, Hablando con el Viento, era uno de ellos. El otro es el que vamos a ofrecerles, el dramático, algunos lo han llamado apocalíptico, casi operístico, epitafio. Eran obras largas, poco dúctiles para ser radiadas, pues había unas pautas de transmisión que regían en la radio internacionalmente. Pero tanto estas obras como los protagonistas de la radio de entonces se zafaron pronto de este corsé. Algunas veces se transmitían versiones abreviadas con fines comerciales, pero normalmente en la noche se radiaban las versiones íntegras. Epitaph era una canción de letra extraordinaria, desencantada, nihilista, casi profética acerca del mundo hacia el que nos dirigíamos en 1969 sin saberlo. Uno de nuevas dictaduras, represiones, lejano de toda utopía, muy vecino de ese temido apocalipsis. Para recrearla, la hermosa voz de Greg Lake fue rodeada de un arreglo poderoso, de imponente percusión y atmósfera orquestal, creada, sin embargo, por el melotrón y el sintetizador que muy hábilmente tocaba Robert Fripp. Pocas canciones expresan el inicio del desengaño tras la caída del mundo, donde el cielo era el límite, como esta de King Crimson. Aquí tenemos ya Epitafio. Well, Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de este tema con variaciones de doble aniversario, el del programa y el de la emisora, ha concluido con Epitaph, cantada por Greg Lake y el grupo de rock King Crimson de 1969. Les recordamos que el hashtag para que interactúen con nosotros como en los viejos tiempos de nuestra emisora es #TCB6650. Por nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. 1970 es el año del disco de despedida del dúo Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, uno de los más grandes éxitos musicales de todos los tiempos. Simon & Garfunkel eran el dúo que mejor reflejó en sus canciones la angustia, la soledad y la desesperanza. También tomaba caminos diferentes en ese momento. En la segunda mitad de los años 60, fruto del talento de Paul Simon y de sus estudios de literatura de lengua inglesa, habían interpretado canciones de una riqueza lírica excepcional. Sound of Silence, Mrs. Robinson, Faking It y I Am a Rock eran una especie de pequeños himnos. Tocaban los temas sensibles de la gente que crecía en un mundo difícil de asimilar, entender y vivir. La voz casi angelical de Garfunkel era el complemento perfecto para el tenor de Simon, que además aportaba su guitarra a las armonías de los compañeros de colegio. A finales de la década y luego de excelentes, exitosas y experimentales producciones fonográficas y giras, R. Garfunkel opta por hacer cine. Simon, que exploraba cada vez más ritmos y posibilidades vocales para su compañero, no aceptó su incursión en el cine y prefirió dejar de lado al dúo. Después del más grande éxito de su carrera, Bridge Over Troubled Water de 1970, se separan. Eso fue un texto de Manolo Bellón de su libro El ABC del Rock, editado por Taurus. Puente sobre Aguas Turbulentas fue compuesta por Paul Simon. R. Garfunkel hace que le agregue una tercera estrofa. Fue producida por Roy Halley en el estilo de otro genio muy responsable de esta forma fusionada de música que estamos oyendo, Phil Spector, el creador de la llamada muralla de sonido, en la producción discográfica de artistas como The Crystals, The Righteous Brothers y el álbum Let It Be de los Beatles. A ello contribuyó el espléndido arreglo instrumental de Jimmy Haskell. Fue ganadora de 13 premios Grammy, incluyendo Mejor Canción del Año y Grabación del Año. Se mantuvo en los primeros lugares de las carteleras mundiales por más de 200 semanas, casi 4 años. Es una de las canciones más versionadas de la historia, Aretha Franklin y Elvis Presley entre sus intérpretes. Y la revista Rolling Stone la incluye entre las primeras 50 canciones de las mejores 500 de todos los tiempos. Definitivamente el siglo XX y los años 70 no suenan iguales sin ella. Puente sobre Aguas Turbulentas es un álbum de folk rock, el estilo predominante de Simon & Garfunkel, pero aquí se eleva a la altura de los más bellos líderes de Schubert, con un arreglo orquestal de una delicadeza e impacto al mismo tiempo verdaderamente emocionantes. Otra etiqueta de estos 50 años, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Feeling small, Ese era el tenso y maravilloso final de Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon y Garfunkel, de 1970, en nuestro doble programa aniversario. Uno de los instrumentos protagonistas del rock progresivo, por su origen electrónico, su capacidad de reproducir y amalgamar sonidos de diversos instrumentos, con lo cual se sintetizaba la posibilidad de llevar a una cumbre la idea estética de la muralla del sonido, pero sin necesidad de un plantel múltiple de músicos, fue el melotrón o el sintetizador. Sin embargo, para el rock fue una manera de explorar nuevas sonoridades y de conseguir armonías inéditas. La música dependiente del ritmo dancístico o de la melodía de una canción fue comenzando a liberarse de esas cadenas. En ese sonido fluido, sintético, genios como John Anderson, Keith Emerson, Rick Wakeman, Roger Waters empezaron a concebir álbumes con una idea musical que se expandía por los tres cuartos de hora largos que un long play de dos caras de vinil permitía, y no por media docena de canciones diversas en cada una. Este es el verdadero clímax del rock progresivo o sinfónico, y esa es una de las razones de su nombre. eran composiciones de largo aliento, como las sinfonías de Beethoven o Brahms, o las óperas de Mozart o Puccini. A caballo de este instrumento vamos a acercarnos al final de este primer programa de doble aniversario, con dos grandes ejecutantes de los teclados acústicos y electrónicos. Las obras que vamos a escuchar provienen del mismo año, 1973. El primero de ellos es el primer nombre de la banda Emerson, Lake y Palmer, que se habían integrado en 1970. Lake era vocalista de King Crimson, y la unión de sus letras y voz con los sonidos de Emerson y el ritmo de Palmer los llevó a experimentar y a ser uno de los primeros grupos en fusionar música clásica y rock. Janáček, Mussorgsky, Copland eran algunas de las exploraciones del grupo, el cual en 1973, en su álbum Brain Salad Surgery, cirugía de ensalada de sesos, escoge al argentino Alberto Ginastera para hacer una estridente y genial versión del último movimiento de su concierto para piano número 1, Toccata, en el típico ritmo de malambo tan caro al compositor. El otro sustituyó a Tony Kaye en 1971 en los teclados del grupo Yes y le imprimió una sonoridad y una armonía épica a sus temas ya asignados por la hermosa y habilísima voz de John Anderson. Pero ya en 1973 empezó a buscarse un camino individual que lo catapultó de inmediato en la historia. Es el rubio Rick Wakeman, autor de una suerte de grandes poemas sinfónicos, hoy celebérrimos como Los Caballeros del Rey Arturo, Viaje al Centro de la Tierra, y de donde sacaremos ahora un extracto, Las Seis Esposas de Enrique VIII. Wakeman se rodeaba hasta de 6 o 7 teclados en un concierto, y hacía verdaderas diabluras, barroquismos y cimas melódicas extraordinarias. Su poder de convocar la imaginación con su música le reserva un lugar de excepción en este panorama que les estamos describiendo. Con él terminaremos el programa oyendo a la tercera de sus esposas enriquecinas. Wakeman no las ordenó en su disco en el orden en que Henry VIII las desposó. Creemos que se basó más en un problema de variedad y de armonía. Por tanto, escucharemos lo que fue el tema más radiable del disco, Catherine Howard, la cuarta y más breve de sus esposas. Entonces, primero nos ponemos Ácidos con Toccata de Emerson, Lake and Palmer y Ginastera, y luego Románticos con Catherine Howard de Rick Wakeman. We'll be right back.

con Emerson, Lake y Palmer y la tocata de Alberto Ginastera y Catherine Howard de The Six Wives of Henry VIII de Rick Wakeman ha terminado este primer programa del doble aniversario. 66 de tema con variaciones y 50 de Radio Capital 710 AM, que interactuamos con el hashtag #TCB6650 por nuestras redes sociales. José Vicente Gamboa en la programación general, Raúl Sánchez en la consola sonora y Einar Goyo Ponte en nombre del maestro Corrado Galcio, los esperamos con la segunda parte el próximo domingo con más de esta música que fusionó en los orígenes de esta radio lo clásico y el rock. No se lo vayan a perder, pues contiene a Led Zeppelin, Elton John, Queen y otros más. Salud y hasta el próximo domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.